Ahora, con el tema de los costos y todo eso, en estas épocas que la inflación está volando por los techos, ¿ustedes cómo manejan eso, el tema de los costos y los precios? ¡Ay, qué difícil! Bueno, lo que queremos o lo que intentamos de alguna manera es, más allá de los devenires de la clase burguesa, de los manejos empresariales, es que nosotros no agregamos o no sobreestimamos los precios. La idea es que solo se le agrega el 30% de comercialización, tratando de hacer una evaluación, inclusive a veces hacemos un porcentaje menor de acuerdo a los productores, de acuerdo a por ahí otro tipo de trueques que podemos hacer. O sea que no hay intermediario como para aumentar el valor del producto. En lo posible, digamos que lo que quisiéramos lograr es que justamente haya lo menos intermediarios posibles. En este caso, nosotros estamos siendo el intermediario y queremos hacerlo lo más limpia y transparentemente posible, digamos, agregándole solo lo necesario para la comercialización. Bien. Así que, bueno, ¿podemos dar los medios de comunicación para que la gente se comunique? ¿Pueden hacer pedidos, digamos, si ustedes tienen ese sistema de llevar la mercadería? Bueno, para las personas que todavía usan el mail, nos pueden escribir a elalmacenandante@gmail.com. Nos escriben ahí, les mandamos la lista actualizada de todos los precios y algunas noticias y algunas informaciones que nos gusta compartir. Si no, en el Facebook, que es un poco más común, buscar la página Almacén Andante. Y si no, también puedo pasar los teléfonos de acá. El teléfono fijo es 1261-445-9237 o el celular 1261-390-6985. Cualquier cosa, también estamos en contacto a través de la mosquitera y nos intercambiamos contactos. O bien pueden arrimarse aquí a la calle Patricia Mendoza. Siempre al local se pueden arrimar a partir de la primera semana, la última semana de julio, la primera semana de agosto, seguro nos encuentran en los puestos también, pero estaría bueno hacer ya mismo la comunicación para aprovechar los repartos a domicilio. Con esto que me decías de agregar precios, nosotros lo que pedimos para no tener que agregarle un valor al reparto de los sábados es pedir una compra mínima. Un poco lo implementamos pensando en nuestros costos y que podamos seguir trabajando en el almacén, pero no agregándole un precio a ese reparto. Entonces lo que pedimos es una compra mínima de 450 pesos para las zonas cercanas de Gran Mendoza, y si es un poco más alejado, Maipú, Luján, pedimos que la compra mínima sea de 500 pesos. También un poco la idea es que si con vecinos, con vecinas, nos podemos organizar para comprar en conjunto y hacer que entonces el reparto del sábado sea más abundante, también mejor. Lo que más nos interesa es que se genere organización al consumir, más conciencia al consumir, y mejor si eso nos hace encontrarnos. Bueno, muy bien, yo no sé si los compañeros del estudio quieren hacer alguna consulta. No, está bien, muchas gracias, muy completo. Les vamos a mandar abrazos fuertes, que nos viene correteando el reloj de este lado. Bueno, lo que queremos recordar es que aquí se manejan otros productos, otra calidad, otros precios, sobre todo los más importantes, que si usted compara con las grandes cadenas de supermercados, tienen una gran diferencia. Así que, bueno, le agradecemos a Margarita la disposición que ha tenido de recibirnos aquí y la saludamos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Nacho que inició la comunicación, a Leandro, a Gaby, a todos los que están allá en la mosquitera. Bueno, gracias, compañero. Un abrazo. Todo bien, entonces. ¿Continuamos así? Continuamos, claro. Continuamos que sí. Continuamos ustedes, allá en el estudio, desde aquí en Almacén Andante, en San José, en la calle Patricias Mendocinas, 827. Perfecto. Abrazo grande. Chau, chau, hasta la próxima. Abrazos, adiós, adiós.